creí que eras mía, porque hasta ayer me jurabas que era muy puro y sincero aquel amor de los dos. Hoy veo que tú mentías, hoy todo lo comprendí, que nuestro amor no existía, que nuestro amor no nació. Sé muy bien que me engañas, que tú jamás me quisiste, jugaste con mi cariño, vete por favor. Yo sé muy bien que me engañas, que tú jamás me quisiste, jugaste con mi cariño, vete por favor. Sé muy bien que me engañas, que tú jamás me quisiste, jugaste con mi cariño, vete por favor. Yo sé muy bien que me engañas, que tú jamás me quisiste, jugaste con mi cariño.